la peña se amontona para entrar al concierto. Y a mí me pagan por estar aquí dentro. Me gusta este trabajo, ¿qué quieres que te diga? Y que me arranquen la ropa al salir del hotel. El rock es mi vida y la quiero vivir. Así que nena, dame una cerveza, baby. Give me one beer. Nena, dame una cerveza, baby. Give me one beer. Sa, sa. Mañana tengo que ir a rodar un videoclip. Me han dicho que a las 12, no sé si voy a ir. Quizá no me levante con tanta exigencia. Igual no me peino y marco tendencia. El rock es mi vida y la quiero vivir. Así que nena, dame una cerveza, baby. Give me one beer. Nena, dame una cerveza, baby. Give me one. Es mi vida y la quiero vivir. Así que nena, dame una cerveza, baby. Give me one beer. Nena, dame una cerveza, baby. Give me one beer. Doncs sí, dona-li una cervesa, a veure si se li passa una mica aquest rock and roll, rock, més aviat, que ens aporta la formació Vox 5, Vox 5, Vox 5, no sé com anomenar-los, amb aquest rockstar, l'estrella del rock. Soc Rafael Corbí, ja ho sabeu, això és Musicòpolis, una radiofórmula que ens porta cançons com aquesta d'Alex Clare, que es diu Too Close, des del seu àlbum The Lightness of the Hour. Sentim-lo també a través d'aquest espai. I want to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. But there's something inside that I need to release. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we're heading separate ways. And it feels like I am just too close to love you. There's nothing I can really say. I can't lie no more. I can't lie no more. Got to be true. is oh so much that you deserve. There's nothing to say, nothing to do, I'm nothing to give. Sobren a poc, les portes que es tanquen de cop, s'obren. Ja veieu quins ritmes musicals que ens aporta la gent de casa nostra, de Blasis, presentant aquest single, aquest senzill que es diu Les estrelles del meu pis, des dels Excuses, del Porc i la Gallina. Un excepcional àlbum enregistrat aquí a casa nostra i que ens condueixen molt bones cançons pròpies d'aquesta formació, de Blasis. Des de fa un cert temps, uns certs segments de Musicòpolis de la teva Ràdio Fórmula també t'introduïm dins la música africana i ho fem a través de música presentada per Putumayo, aquest segell discogràfic que es dedica a la música del món, presentant blues africà de la mà de Muntu Baldo, per exemple, amb la cançó anomenada Timba. See, you're the one I want to be with. you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Can't keep my eyes off you. Watching you like TV, can you see me? Hey, I'm watching you, watching me. Hey, I'm watching you, watching me. Hey, hey, hey, I'm watching you, watching me. Hey, I'm watching you, watching me. Hey, I'm watching you, watching me. Hey, I'm watching you, watching me. T'estic mirant, m'estàs mirant. Skin, amb la companyia de Dave Edward, una de les bones pistes, omplertes de gom a gom per seguir aquest Watch You. Igual que moltíssima gent segueix també a través de Musicopolis, però sobretot de les pistes de música ballable, aquests temes de Jennifer López al costat de Florida, Going In, en un remix que ens porta Gustavo Scorpio. Yeah. el doctor Bellido. Tú sabes, vamos a dedicarle esta canción a todas las mujeres de este planeta. Bons ritmes, bona música, Jennifer López i Florida amb el Going In, Gustavo Scorpio Edit, i després aquest tema, Señorita, amb Dr. Bellido, el companyer de Papa Joe. Des de l'àlbum del mateix nom, aquest Señorita, que ens arriba mitjançant els ritmes llatiníssims, amb la cançó d'en Juan Antonio Bellido Ruiz. La participació de Juan Manuel Leal Benítez i Eloi Barriga també amb aquesta peça que acabem d'escoltar. I per tancar, doncs, una música que no sol sonar dins el nostre espai, dins la Ràdio Fórmula, però que també té el seu lloc amb moltíssima gent. MacLau amb El Prieto, una mica de hip-hop rap amb Humildad. Musicòpolis, la capital de la música i la teva ràdio, forma d'actualitat. Sí, com no, El Prieto Flow Mafia, MacLau. De lo que cuentas no me creo ni la mitad, con esa arrogancia y esa falta de humildad. Muchos dicen ser humilde y son de mentira, a mí no me van a estafar, así que dale por allá. Cuántos fakes van faltando la verdad, te apuñalan por la espalda con total crueldad. Yo soy de la calle, a mí no me van a engañar, fingiendo una amistad que no es en realidad. De Petadera a Madrid, chaval, son muchas millas. Vengo de un barrio donde todo es una pesadilla. La capital me parece la ciudad maravilla, donde tengo varias horas y no he visto franja amarilla. Aquí la gente le pone empeño para ganarse los pavos. Toda la peña en la mañana directo para el trabajo, aunque se vive cómodo. Aquí la vida es cara, cualquier cosa te puede costar un ojo de la cara. He visto los coches más lujosos en el estacionamiento. Por el precio de la gasolina prefieren usar el metro. Vi cómo corrían los africanos en el centro, cuidando de la policía la mercancía en el cemento. Orgulloso de conocer humanos como Clau y Laura, comiendo entre familia nada más por una palabra. Por aquí se habla en euro, se vota lo que nos sirve. Saca tu conclusión de la palabra humilde. De lo que cuentas no me creo ni la mitad, con esa arrogancia y esa falta de humildad. Muchos dicen ser humilde y son de mentira, a mí no me van a estafar, así que dale por allá. Cuántos fakes van faltando la verdad, te apuñalan por la espalda con total crueldad. Yo soy de la calle, a mí no me van a engañar, fingiendo una amistad que no es en realidad. La mejor medicina medicina para el alma es la humildad. Calla tus virtudes, deja que las vean los demás. Muchas veces pides más de lo que das, perdiendo toda conexión con la realidad. Mucho se habla y poco se demuestra. Cuenta lo que suma y esconde lo que resta. Y cuando le pones a prueba, es cuando le entra, él no sabe, no contesta. Manifiesta, falta de modestia, altivos y arrogantes, buen arquitecto de la soberbia. Peca al edificar cimientos sin valores, eso solo entra en una mente necia. Dignidad perdida por el camino, la sencillez que no conoce, nunca han conocido. No, es triste, pero lo siento así, caminando con el prieto por las calles de Madrid. Yo, de lo que cuentas no me creo ni la mitad, con esa arrogancia y esa falta de humildad. Muchos dicen ser humildes y son de mentira, a mí no me van estafar, así que dale por allá. Cuánto face va faltando la verdad, te apuñalan con la espalda con total crueldad. Yo soy de la calle, a mí no me van a engañar, fingiendo una amistad que no es en realidad. Madrid, Madrid. Yeah. Es el Prieto Flow Mafia, desde la favela de Petare, Caracas, Venezuela, con MacLau, DJ Maggi, DJ FB, oh, así suena Madrid. ¿Qué esperabais? Vámonos arriba. Es el Prieto MacLau. Yeah. Okay.